bien vigilada, porque llegó un policía que a los malos trae a raya. Su forma de hacer justicia es una forma muy rara. En vez de sacar pistola, saca una macana larga. Saca eso de pelear, tienes ganas, que llegue el policía con su macana. Saca eso de robar, tienes ganas, que llegue el policía con su macana. Que llegue el policía, con su macana. Saca eso de pelear, tienes ganas.